Muy bienvenidos, amables oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera, continuando con los estudios de esta semana. La temática que nos correspondería analizar y conversar hoy día tiene que ver con la gracia en la iglesia. Estaba pensando, fíjese, perdón que lo interrumpa, estaba pensando en esto de la gracia en la iglesia, ¿no? Porque como seres humanos nosotros tenemos un regalo de Dios, que eso es la gracia. Y la Biblia está llena de estos términos de gracia, pero que esa gracia que es trasladada a nosotros, la idea, al parecer del folleto, del estudio que estamos haciendo, es que sea traspasada a nuestros iguales, a aquellos que lo necesitan, algo inmerecido para nosotros. Y así justamente se define, ¿cierto?, como un favor inmerecido. Y tal vez una idea complementaria podría ser que ese texto que dice, de gracia recibisteis, dad de gracia, que sería la respuesta nuestra a la gracia divina. Exactamente, interesante eso que aporta, porque mire que en el libro de Efesios, Pablo habla, por ejemplo, en Romanos, una teología muy especial. Me gusta mucho Pablo como habla a los romanos en relación a lo que nosotros no somos nada, pero que Dios nos ha dado una opción. Y aquí en Efesios, él toma esta idea y dice lo siguiente, Efesios 2:19 lo leo, dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Algo sorprendente tal vez sea que al comienzo del libro de Job, Dios señala a Job y su fidelidad hacia él como su representante. Es claro que Dios permite que su reputación depende de cómo viven las personas que componen su pueblo en la tierra. Exactamente. Evidencian gracia o no. ¿Saben que ese libro de Job es impresionante? Porque Dios le dice, lo reprende a Satanás diciendo, mira, no has considerado a mi siervo Job. Y yo digo, este antecedente dice que no hay otro como él en la tierra. El remanente. O sea, el más puro representante del remanente. Está representada esta iglesia en esta comunidad de siervos, en el caso de Job, que no hay otro hombre como él en la tierra. Dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de las características que en realidad deberíamos tener como hijos de Dios. Y como iglesia, como comunidad de creyentes, se esperaría que nosotros, al igual que Job, manifestáramos nuestra vida cotidiana actos de gracia hacia los miembros, hacia el interior de la iglesia y también hacia el exterior. Porque como miembros de iglesia somos llamados a llevar a la realidad aquellos valores espirituales que Dios espera que se manifiesten en nosotros, que son básicamente la justicia, la gracia y el amor, que deberían constituir elementos básicos a regir todo lo que sucede dentro de la iglesia como representantes suyos, desde la iglesia local hasta la organización mundial de la iglesia. Estos principios deben guiar a los dirigentes de la iglesia en la forma como lideran, en la forma de tomar decisiones y de preocuparse de cada uno de sus miembros. Bueno, aquí Pablo, cuando dice yo no soy extranjero ni advenedizo, le está hablando a toda la comunidad de siervos que había en esa época, y allí estaban los judíos que fuertemente rechazaban esta idea de aceptar a los que nos sean judíos como miembros del pueblo judío, del pueblo de Dios. Pero dice, no soy extranjero ni advenedizo. Primero no, extranjero. Claro. Extranjero le dice porque ustedes no están en otro lugar, por decirlo así. No son de otro lugar, pero hay unos advenedizos. Estoy buscando este concepto de advenedizo porque le habla de extranjero, ¿no es cierto? El extranjero ni forastero, que le dice, los extranjeros, dice, proceden de otros países, y los advenedizos eran los que vivían en un lugar que no era el suyo, no tenían derecho de ciudadanía. O sea, fíjense que le está dando un concepto muy hermoso de lo que Dios ha hecho con nosotros, esta gracia. Eran migrantes. Claro, eran migrantes. Ya en ese tiempo. Es como hoy día nos está pasando, ¿no es cierto?, en Chile especialmente. Pero interesante que no nos considera ni extranjeros ni advenedizos, pero nos agrega algo que es lo que no podían tener los advenedizos, sino ni los extranjeros para los judíos, ¿no es cierto?, sino con ciudadanos de los santos. Y, o sea, iguales. Y, claro, iguales. Aquí ya no hay judío ni griego, él lo dice en Romanos, por ejemplo. Y si no, dice, y miembro, y aquí este concepto es muy sublime, y miembro de la familia de Dios. Ni siquiera de Israel, sino miembro de la familia de Dios. O sea, considerarme familia de Dios. Ahora, eso de ser miembro de... da identidad, evidentemente, una nueva identidad. Al ser bautizado adquirimos una nueva identidad, somos ya hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios, son criaturas de Dios, pero al ingresar a la iglesia con el rito del bautismo, por ejemplo, ya pasa a ser un hijo de Dios, ya es un conciudadano, y eso es tremendamente importante. Ahora, en relación al estudio que hemos hecho durante todo el trimestre, esta característica de hijos de Dios nos da un privilegio muy grande, un maravilloso privilegio de pertenecer a esta familia, pero significa que quienes no lo son, es nuestra responsabilidad ganarnos por esta familia. Lo habíamos dicho, cómo ganar almas, ¿se acuerda el día de ayer? Cómo ganar almas, pero está nuestra responsabilidad, que estos a veces no necesariamente tenemos que llevarlos al bautismo, sino, como hacía y como lo había mencionado en los días anteriores, seguir el método de Cristo. Y el método de Cristo es decir, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué haga por ti? Y luego que les sanaba, después que los ayudaba, que les daba lo que necesitaba realmente, ahora que estás bien, sígueme. Claro. Dígame si alguien, por ejemplo, le hace ese pedido o lo hace con usted o con cualquiera de nuestros oyentes, alguien viene y le entrega un regalo que le soluciona un problema muy grave que tenía. Y después le dice, oye, ¿por qué no me ayuda un poquito a hacer algo? Y el otro le diría, no, pues no creo que lo necesites que yo te ayude. Hoy, con gusto le ayudaría. Eso es lo que Dios está pidiendo, especialmente con los necesitados. Hay un personaje, William Booth, el fundador del Ejército de Salvación. Ajá. Conocidísimo. Él ofrecía jabón, sopa y salvación, en ese orden, jabón, sopa y salvación, en inglés, con ese, todas, yeah. En ese orden, allí está el evangelio completo. Claro. No tenemos que enfatizar mucho lo del jabón. Ajá. Tampoco lo de la sopa, ¿cierto? Y lo de la salvación, como decías recién tú, viene como algo lógico cuando una persona está siendo bien tratada, está siendo tratado como un hermano, esa persona se va a sentir bien y se, claro, va a sentir impelida a hacerse miembro de ese grupo. Exactamente. Quizás para terminar en este día nuestra conversación, quedan algunos segundos, dice, Juan 13 habla de un mandamiento nuevo, doy, dice. Y en esta familia, que estamos nosotros ya perteneciendo por la gracia de Dios, dice que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, es una meta muy alta, que también os améis unos a otros. Y aquí viene lo que sirve. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Los de afuera. Los de afuera. La vara está muy alta, sí, pero... Es alta, pero... Pero con la ayuda de Dios se puede lograr. Pero el Espíritu Santo puede hacer maravillas. Bueno, ahora los oyentes, les agradecemos que ha estado con nosotros, que el Señor los bendiga. Nos encontraremos mañana. Un cordial saludo para todos y cada uno de nuestros amables auditores. Estaremos en contacto nuevamente a través de las ondas de la emisora, si Dios así lo permite.